Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Congreso Regional de Gestión Cultural, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará del 21 al 23 de mayo próximo en Salcedo. Los participantes expondrán sobre los siguientes temas: las identidades locales, experiencias de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria y la construcción de una cartografía cultural. El objetivo del Congreso es generar un espacio de encuentro para la integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Internacionales. Asunción. Una mesa de cultura organizada por el gobierno paraguayo se realizó la víspera en el departamento de Amambay, en ese país. El objetivo es desarrollar un espacio de participación y debate ciudadano con los responsables del gobierno central, departamental, municipal e interpoderes. Otros propósitos son presentar y compartir el Plan Nacional de Cultura, líneas para el Plan Departamental de Cultura, las líneas y criterios generales para el desarrollo de las ferias culturales y el revelamiento de los bienes patrimoniales de ese departamento paraguayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.